la letra dando vueltas por el aire, un golpe, unos piquecitos inquietos, tan can pan te con boreal chimenea piso. La hija del diablo se casa. Tan campante, una breve escucha de las ediciones fonográficas y trabajos vinculados a la puesta oral del texto en el Uruguay. Conduce el mismo de siempre. Tucu, tucu, tu, tucu, tu, cata. Y el último de los charrúas. La diferencia es de película. ¿Cuál es la diferencia entre el último de los matreros y el último de los pistoleros? ¿Cuál es la diferencia entre el último de los matreros y el último de los pistoleros? La diferencia es de película, nena. Porque un héroe, un mito, una leyenda, todo será mejor. Si una película lo cuenta, aumentan su valor. Y con las desgracias a contar, todo será igual. El mundo entero llorará, un llanto internacional. La diferencia entre todo sentado y Tabaré. ¿Cuál es la diferencia entre toro sentado y Tabaré? Oh. La diferencia es de película. ¿Cuál es la diferencia entre Billy the Kid y Martín Aquino? ¿Cuál es la diferencia entre Billy the Kid y Martín Aquino? La diferencia es de película. Porque un héroe, un mito, una leyenda, todo será mejor. Si una película lo cuenta, aumentan su valor. Y con las desgracias a contar, todo será igual. El mundo entero llorará, un llanto internacional. No tenemos pantalla para poner la palabra. Pensamos decirlo, ustedes sabrán disculpar. En ese caso, la diferencia es espantosa. Fin, fin, fin. Pero lo cierto es que yo nunca vi una vaca. Pero lo cierto es que yo nunca vi una vaca. Pero... medio elefantes y leones, ornitorrincos, canguros, camaleones, cebras, jirafas, cerdos amaestrados, pero las vacas no se ven por ningún lado. Pero lo cierto es que yo nunca vi una vaca, pero lo cierto es que yo nunca vi una vaca, pero lo cierto es que yo nunca vi una vaca, nunca vi una vaca, nunca vi una vaca. Thank you. salgo a ligarme alguna tía, siempre repite con gran monotonía. Sea la oficina, un mueble o un galpón, no cojas sin condón, no cojas sin condón. Sea tu cuarto, un parque o la intendencia, no pierda la prudencia, no pierda la prudencia. En la azotea, la cocina, un camión, no cojas sin condón, no cojas sin condón. Gabriela fue realmente una pionera, ya en la escuela contrajo gonorrea. Y Carlos era un niño muy astuto, que el jardinero nos armaba los canutos. Y él jugaba a ser el cara dura, andaba siempre con la pijadura. Hasta que un día la maestra nos cagó, y al consejo a los tres nos mandó. Allí aprendimos cosas importantes, a robar adultos siendo unos infantes. Ciertamente la calle nos marcó, pero muchos trucos nos dejó. Tarde nos volvimos grandes militantes, arengando masas, no hay quien nos aguante. Vendimos bonos, fuimos choriceros y le tiramos piedras a los coraceros. Pero el desencanto a la larga nos ganó y su meo amarillo a todos nos bañó. Ahora somos como super delirantes que sueñan con ser buenos emigrantes. Ahora sí que somos gente divertida, solo preocupados por la buena vida. Yo era un débil, un tierno, un compresivo. Nunca pudieron acusarme de agresivo. Yo era un tonto, el rey del humanismo. Y ella me dijo que sufría vaginismo. Le pagué un doctor, un terapeuta, y a fin de mes me llovieron esas cuentas. Pero un día descubrí esa verdad. Aunque Marisa juraba que me amaba, me daba vuelta y un cuerno me encajaba. Felizmente pude cambiar de yunta y se acabaron los tormentos, las preguntas. Ahora tengo un novio, un dromedario, que prefiere las bolas a los ovarios. Por fin abolí todas mis dudas. Cuido la casa y él es que la suda. Mora, mora, moraleja, el que no coge se deja. Mora, mora, moraleja, la que no coge se deja. Nadie me contó, yo solo traje alguna remota. Hay tanta gente amontonada que no puedo vivir. Y en vez de ser una buena aventura, estar aquí es una locura. ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? Sin dinero, pero en Nueva York, la vida aquí no es fácil como usted pensó. El dólar no alcanza, me duele hasta la panza. Que no haya inflación no tiene importancia. Pensar en mí si decidís venir aquí, te vas a arrepentir. Estoy cansado de trabajar y ni siquiera puedo pensar. ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? ¿Cómo me daño yo? Bye. yo te asesino está acá, desafiando las leyes de la tradición, haciendo de cada noche un papelón, esperando que escuches por lo menos la mitad. El peso te asesino está acá. Quiero pegar como Steven Seagal. Esto de la musiquita es para despistar. Las canciones de hoy son peores que las de antes. Igual no me toques el parlante. ¿Qué carajo es esa posta de la que hablas? Afanamos música negra en forma honesta y brutal. Blanquitos de mierda, rapero y tocando funk. El peso te asesino está acá. Yo, yo, yo, yo, yo. thème ta résolution. Quelle est donc la solution? As-tu déjà goûté la morphologie de la femme parfaite? Poser ses cases de tête, de tête. Dis-moi, dis-moi, quelle est ta vision? Ne s'agit pas que d'une mauvaise illusion. Putain d'illusion, confusion. Sinon, ¿quieres escuchar mi queja? Pone tu tampón en la oreja. No seas pendeja, tienes que entender cuál es la moraleja. En esta vida que no coge se deja. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Si no quieres escuchar mi queja, pone tu tampón en la oreja. No seas pendeja, tienes que entender cuál es la moraleja. En esta vida que no coge se deja. Yo, yo, yo, yo. Esto, hablo de mi tierra, simplemente esto, na na na na na na. con gatos con mucha plata. Hay muchos perros que son la rata y los locos gobiernan, llenándose las manos con dinero que sale de nuestros hermanos, agitando la sangre, nos abre la herida perdida en el odio de esa latina. Y ya ni se siente la voz de la gente, quedando siempre presa de su mente. Sudacas en guerra, na na na na na, sudacas en guerra. Sudacas en guerra son mentes independientes en un sello independiente. Perdedor hip hop, de vuelta a las raíces. Sudacas en guerra, guacho, nunca muere, de frente siempre. Hip hop hace que mi mente sea independiente, con mi mente, sentimiento de barrio de por vida y para siempre. Sudacas en guerra, guacho, nunca muere, de frente siempre. Hip hop hace que mi mente sea independiente, con mi mente, sentimiento de barrio de por vida y para siempre. Para siempre. En esta puta población que se conforma con lo que le dan, si me da la opción de elegir entre libertad y pan, elijo libertad para poder luchar por el pan. Sí, para poder luchar por el pan. ¿Cómo pretenden que este mundo sea imparcial cuando los medios de comunicación están flechando, siempre tirando para un mismo lado, tratando de que lo bueno esté bien a un costado?

va caminando dejando ver cicatrices, esas densas y rojas que te regala la vida, y algo o alguien las coloca frente a mí, determina que ya no sea la misma, entrando en el laberinto. Casualidad, causalidad, coincidencia, incidencia, conjeturas, convicciones, condiciones, presencias. Soy la esponja que absorbe abrazando al instinto. No creo que sea porque sí que estás ahí. Yo te vi, te seguí en la corta interacción circunstancial después del bye. Después del Homero ocasional, aprendizaje o lección queda en un rincón de mí. Y todo así, es así, ir por ahí, descubrir la relación oculta en cada acontecimiento. Y todo así, es así, ir por ahí, descubrir la relación oculta en cada acontecimiento. Estás conmigo, yo contigo, generamos esa unión. Aunque sean solo segundos, enriquece a mi canción. No tengo opción si no es creer en las personas, derritiendo personajes, de a poco te asomas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me gusta pasear, mirar y admirar lo que parece conocido. Si me quedo cerca, quizás porque coincido. El paso se hace de a poco, como crear, masticar las experiencias, aprovechar la ausencia para ordenar lo que flota y cerrar la boca. Y todo así, es así, ir por ahí, descubrir la relación oculta en cada acontecimiento. Y todo así, es así, ir por ahí, descubrir la relación oculta en cada acontecimiento. Tanto que te espanto, que soy gata fiera. Empoderada me elevo al cielo y te duelo más de lo que patriarcado espera. Siempre alerta y bien despierta desde el centro de la esfera. No hay manera que me digas que mi causa puede esperar. Son marcas de tres siglos, vienen desde antiguas eras. Ya quisieran ellos que me calle, que me fuera, que los deje impunes, sin reclamos ni protestas. Se equivocaron los duques, esta guerrera se manifiesta. Y encesta canciones desde el centro de la cancha, que pegan como municiones, generando avalanchas. Insurgentes, libertarias, miranos, ya somos tantas. Miranos, ya somos tantas. Miranos, ya somos tantas. Dice así una vez más. Mi puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucho al pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Mi puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucho al pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Hasta que me muera. Aquí no hay miedo ni llanto. Me educaron para ser fuerte, no ves cómo me lo aguanto. Tengo la sangre caliente, por eso me indigno tanto. No le soy indiferente a nada, por eso es que canto. Ni puta ni santa, vengo enojando al Espíritu Santo. Acá me planto. Voy rompiendo esquemas, desafiando irreverente, dando fire al sistema. Amor, rebeldía y libertad llevo en mi piel como lema. Combatir resiste, hermana, ponte la capucha, que no va a haber la mañana si no sales de la cucha. Ayúdame a tirar las vallas, que así estalla la lucha. Vamos a juntar las voces y va a ver cómo se escucha. Mucha adrenalina con esencia femenina, con corazón de guerrera y espíritu de felina. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera, con capucho, el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Mi puta ni santa, narco feminista guerrera. Con capucho, el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Hasta que me muera. Cuando me apunta yo apunto y convierto el truco en fruto. No me asusto y lo disfruto. Soy persona viva y para los muertos es el luto. Soy hija del viento, derribo fronteras. Camino en manada con mis compañeras. Soy risa y locura que todo libera. Soy tal vez la cura, esta herida entera. Voy siempre segura y tú desespera. Porque mi soltura es más que tus cadenas. Soy la sangre roja, la mente que piensa. Soy la voz, mi vientre, mi mirada intensa. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Querer dedicarme a conseguir dinero fácil, me involucré en esto. KFU, Kung Fu, My Life, dice así. Era 4 de febrero, mi día se hacía largo. Por falta de dinero, mi mano encontrado el mazo. Volando con la plata, corte víbora escapando. Llegando a un muro desesperado, voy saltando, esperando una hora. Sudando, buscando forma de escapar de policías y antichorros en la zona. Pero no podía más, no sabía por dónde escapar. El comienzo de este mundo ahora se hace real. Viví pensando en tener material de una. De poder hacer dinero que me llevara pa' la luna. Y dejar en esa cuna el sueño de tener fortuna. Tenía que ser la hora de tener lo que me gusta. Miraba los reflejos, me sentía delincuente. Pasaban los años, se suman antecedentes. Seguía mi vida más metido en el ambiente. Ahora mis días era la reja o la muerte. Por querer dedicarme a conseguir dinero fácil, creí que sabía todo, arruiné mi vida. Ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer con lo que tengo. Por querer dedicarme a conseguir dinero fácil, creí que sabía todo, arruiné mi vida. Ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer con lo que tengo. Y así pasó el tiempo, empecé a sentar cabeza. Una lapicera y un papel fue lo que transformó mi mente. KFU, Kung Fu, My Life, dice así. Solo quise dedicarme a conseguir dinero fácil. Me alejé de mi familia porque era mejor así. La vida de droga me involucró en el sistema. Y el sistema al Kung Fu lo dejó como un misil. 4 antecedentes se suman al expediente. Destruyo mi futuro y eso lo hace mi mente. Carrera de chorro solo hace el delincuente. 16 años de preso pa' vivir en el presente. Me hizo un clic, decidí cambiar. No podía concluir mi vida en este lugar. Escribo sobre beat, es hora de crear. A mi vida le doy vida con poquito nada más. No tengo un peso, soy feliz con lo que sobra. Y tengo mucha suerte que nadie ni me nombra. Pero voy sabiendo que nada crece a la sombra. Los lugares encerrados, la cultura desahoga. Por querer dedicarme a conseguir dinero fácil, creí que sabía todo, arruiné mi vida. Ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer con lo que tengo. Por querer dedicarme a conseguir dinero fácil, creí que sabía todo, arruiné mi vida. Ahora busco mejorarla, ampliar conocimiento, aprender de lo que vivo y crecer con lo que tengo. A conseguir dinero fácil, arruiné mi vida. Ampliar conocimiento y crecer con lo que tengo. A conseguir dinero fácil, arruiné mi vida. Ampliar conocimiento y crecer con lo que tengo. SP, Seba Peralta, KFU, Kung Fu, My Life, desahogo cultural.

cabeza cortan fac para el caradurismo. Represento yo a mi gente, no hay que miente su cinismo. Cementó el imperialismo para el reparto del mundo. Tu hijo capitalismo sigue martillando hondo en las mentes de la gente, las ideas de ambición. Avaricias, diferencias, desigualdad, división. Nuestras voces mestizaje, más allá del origen, pujante cual la lucha del negro, del aborigen. Arrancado de sus tierras por la colonización, con sus venas hoy abiertas aún esperan redención. La misión, seguir sembrando semillas que crezcan y se esparzan como la fiebre amarilla. Ya, ya, ya. Que crezcan y se esparzan como la fiebre amarilla. Ya se armó cocoa y saliste pa' la calle. Soltate esa soga, es hora de que te plantes. No colgues los guantes, sigue firme en la pelea. Sin dormirte camarón que te lleva la marea. Ya se armó cocoa, prendele fuego al parlante. Enchufa ese micro, es hora de revelarte. El momento es ahora, el lugar es acá. Pa' juntarse con la gente, pa' fluir, pa' conectar. La gente miente, la tele miente, en este presente no son todos conscientes. Que si el presidente no entiende la diferencia entre afro y negro es evidente. No nos tiene presente y se olvidó del 10% de la población. El afro ciudadano con derechos, pero el negro no. Si no lo sabe el comandante en jefe, ¿qué puedo pedirte a vos? Ya que hablamos de mando, en esta voy con un cro. ¿A cuánto de eso viste con mi color? Vivo en un país donde frecuente la marginación y a puestos de jerarquía no acceder negros. Y ahora que me vas a hablar de la igualdad, que se ganaron su lugar a base de estudiar FODA. Muchos están tirados para atrás porque papá no pudo acomodar. Te voy a contestar, no queremos nos regales nada con la misma chance. Todo se puede arreglar. ¿No te parece raro o anormal que el hombre blanco siempre esté listo para mandar? Te hacen creer que no hubo contribución en la construcción de la llamada civilización. Es claro, y se nota la razón, hermano, porque no nos miran como jefe, pero sí como empleado. Nos tiran migas a los descendientes de los negros que pelearon con Artigas, pero no lo sabían porque en la escuela no te lo enseñaron, porque el afro para la educación solamente fue un esclavo descarado. Usted está diciendo mentira, Ancina no le cebaba el mate a Artigas. Estaba al mando de la redota después del KIA. No le mientas a mi cría. Negro como Buda de Ganjara, contando cosas claras, tocando blues con campana y cuchara. Caminando para vencer lo que me ampara, donde están descansando las ideas más raras. Hay muchos de nosotros que ya estamos chatos, que nos llamen negro por tener rajado en los zapatos. A mí me da esperanza caminar con algo innato. Señores, si soy negro porque tengo rap a rato. El arte no está en un diploma, viene desde el cora. Y envolverte transparente, toda tu mente no demora. Salud por lo que no están y lo que están llegando. Jicopes infinito, bro, te hablaré de Arrascaeta, de Pilar Barrios, de cómo cultivaron dos poéticas distintas. El primero africanista, el segundo acriollado, siendo dos pilares de una gran lista. Desde Núñez, Carlos Cardoso y Roberto Suárez, hasta incluso Julio Guadalupe y José Gárez. Sublime como un cuadro de Rubén Gallosa. Me decía Jorge Emilio que jamás me compare. Entre impulsos personales y esporádicos, con la voz que alimenta el alma y nos hace atávicos. Yo no escribo hits ni músicas de plástico, lo hago por amor al arte y los seres simpáticos. Generación perdida, no te des por vencida. Lucha por tus derechos aunque te quiten la vida. Usa sabiduría y cumple la profecía que Martin tenía. Dirá la tierra prometida. Que estos fachos en el techo no te bajen las estrellas. Vaya donde vayas, la natura brilla y ellos caerán por su peso al pulso de la pluma. Si me explayo ando pillo y el papel muestra destellos. Ni uno más, ni una menos. No me llames Memo, que entre todos somos remo, chamo. Sal de tu zona de confort y tus reclamos. Si este tramo es lo que amo, si siempre estoy estreno. Tucu, tucu, tucu. Tucu, tucu, catar.